buscamos fondos para nuestras entradas de audio. Así como lo lees o como lo oyes, buscamos fondos musicales para las entradas audio que a partir de ahora complementarán los artículos de elierzo.com. Las lecturas de los textos se realizan con el software Festival, pero se complementan por un fondo musical. Cada entrada llevará incorporado un enlace con el autor musical y su web, lo cual quizás os ayude a promocionar vuestra música en Internet. Hoy en día no es difícil encontrar creaciones con licencias públicas para utilizar en los podcasts. Pero nos parece una estupenda idea que sean grupos de la zona los protagonistas. De momento Javi García del grupo Index nos ha cedido su composición musical, Rick.